Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera comenzamos una nueva entrega de Solo Ciudad junto a mi compañero Norberto Padilla. Si quieren contactar con nosotros lo hacen al 202-4742. Presentamos los temas del programa de hoy. Coronavirus. La conferencia de prensa de este miércoles 6 de enero con el ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. En la entrevista, Carlos Briganti, el reciclador urbano, charlando sobre la producción de composta, las huertas urbanas y el cuidado del medio ambiente. En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, María Graña, conocida como la reina del tango, cantante argentina de música popular, nacida en nuestra ciudad. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pantartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Entrevistas en Solo Ciudad. Carlos, ¿qué ves cuando ves basura? Cuando ves lo que tiramos, lo que descartamos. Bueno, es una pregunta muy amplia porque veo un montón de cosas. La primera es un recurso. La segunda, un material para transformar. Muy útil, ¿no? Para ahorrar, economizar y vehiculizar una cantidad de actividades que venimos llevando a cabo hace más de una década, dentro de la urbanidad. Así que muchísimas cosas me saltan a la cabeza, a la mente, lo que podríamos hacer con nuestros residuos sólidos urbanos. ¿Me das algunos ejemplos de usos para cosas que tiramos casi a diario, Carlos? Bueno, arrancamos por la más grande, que es los neumáticos. Vos tenés un auto, le cambiás cada una temporada, según sea el uso que le das, las cubiertas. Bueno, esas cubiertas van a parar, vaya a saber a dónde, son 18 millones aproximadamente por año en la República Argentina. Imagínate lo que es en otros países. Hablamos de 50 millones, bueno, de 100 millones de neumáticos por año. Eso es un hermoso contenedor, bien decorado, bien intervenido, que lo podemos utilizar para producir alimento. Eso se tira a diario, lo ves en las urbanidades, por todos lados. Si bien se recupera un 10% de eso, el resto va a los rellenos sanitarios, a los basurales a cielo abierto, perdón, y quedan ahí eternamente. Por nombrar uno, los botellones de 6 litros y medio de un uso solo de agua, nosotros hacemos semilleros con eso. Es muy fácil y extendemos su vida útil. Lo cual, esto quiero aclarar, no es que nosotros estemos de acuerdo con estos pasivos ambientales. Nosotros lo que hacemos es mostrar que son pasivos ambientales, que tienen mucha repercusión dentro de la urbanidad y en el mundo, y nosotros exigimos responsabilidad extendida. ¿Qué es la responsabilidad extendida? Que el fabricante se haga cargo de ese bidón, que se ocupe de una vez finalizado su ciclo de recuperarlo y retransformarlo. Eso es lo que nosotros pedimos, exigimos con estas actividades que venimos sosteniendo hace más de una década desde el colectivo reciclador. Carlos, contanos, ¿se puede tener una huerta en un balcón, en un pequeño patio, en una terraza, por ejemplo? Usted sabe que las huertas en la urbanidad tienen la misma cantidad de años que la agricultura. Es decir, si tomamos que la agricultura tiene 10.000 años, la agricultura intraurbana tiene 10.000 años también. Porque los humanos, a donde iban, a donde se asentaban, en el fondo, en el frente, arriba, en el techo, siempre producían su alimento. Animales de corral, verduras, siempre estaban produciendo alimento. Así que la agricultura intraurbana la hemos perdido en esta modernidad, pero ha subsistido durante 10.000 años. Hay países, por ejemplo, nosotros no estamos muy acostumbrados, salvo los ejemplos que te he mencionado del colectivo que produce alimento dentro de las urbanidades, la hemos perdido en la República Argentina. Pero si viajas más por el interior, vas a encontrar que siempre hay gente que tiene su jardín intercalado con verduras, y en el fondo siempre tiene alguna gallina, siempre tiene algún animal de corral. En otros países se desarrolla esto, es total y absolutamente normal. Bueno, nosotros estamos volviendo de a poquito con esas prácticas, con esas buenas prácticas, porque sabemos lo que comemos, sabemos lo que producimos y sabemos, a ciencia cierta, que esos alimentos no están envenenados ni modificados genéticamente. Eso es de vital importancia en estos tiempos futuros que se aproxima para las nuevas generaciones. Alimentos sin veneno. Para realizar estas huertas se necesitan semillas, ¿no? ¿Esas semillas dónde las podemos conseguir, Carlos? Si vos tenés ganas de empezar tu huerta, lo primero que tenés que ir a la verdulería, es lo que yo les recomiendo a cualquier persona que quiera iniciar su huerta. Por ejemplo, tomates. Ahora se aproxima ya la fecha de empezar a sembrar los tomates. Nosotros acá en la urbanidad contamos con una ventaja, que las heladas no son tan dañinas como en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno muy raro, que es la polución. La polución genera una especie de invernadero, ¿sí? Partículas en suspensión que hacen que las heladas no sean tan agresivas. Entonces, vos vas a la verdulería, ¿qué semilla podés juntar? La de los morrones. Un morrón rojo, siempre rojo, estamos hablando. El morrón rojo lo abrís, lo lavás, lavás esa semilla, la ponés en una franela, a la sombra, durante 5 días la vas dando vuelta y ahí tenés la riqueza, tus semillas. Después podés sacar semillas también de los ajos brotados, podés meter los ajos en la tierra o las cebollas que ahora van a empezar a brotar, y entonces las verdulerías las van a desechar, las tiran, y ustedes van y las piden para empezar a ponerlas en esos bidones de 6 litros y medio de agua, que tantos tutoriales hay hoy en día en las redes sociales, así que podés empezar con cebolla, podés empezar con morrones, podés empezar con tomate, y ahí le podés sacar semillas. El resto, lo que se llama puerros y berenjenas y lechugas, y eso vas a tener que comprar semillas, o te las da una institución que se llama Pro Huerta, que ahora, por ejemplo, en la temporada primavera-verano, regala en la semilla. Nosotros, dentro del colectivo, somos un nodo de distribución de ProHuerta, así que te regalamos el kit de semilla gratuitamente, así que podés adquirirlo en alguna de nuestras sedes. Bueno, recordamos que estamos dialogando con Carlos Briganti. Decinos, Carlos, ¿qué significa ser revolucionario en el siglo XXI? En el tema reciclaje, ¿no? Sí, uno de los... Ser revolucionario implica una cantidad de compromisos, ¿no? Uno es la alimentación, ¿no? Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Comprando cosas, insumos, o reciclando y reutilizando lo que ya está dado? Bueno, nosotros entendemos que Ser revolucionario, el primer paso es producir tu propio alimento porque no tenés dependencia alguna de nada. Es ínfima. Acá el secreto es no depender o depender lo menos posible, porque esa independencia te hace libre. Si vos dependés, estás esclavizado. Cuanto menos dependas de la ropa, cuanto menos dependas de algunos artículos suntuosos, cuanto menos dependas de muchas cosas, más libre sos. Más tiempo tenés para pensar, para formarte, para ver los tiempos que se vienen. Los tiempos que se vienen son bravísimos, pasan todos por la alimentación. Así que nosotros entendemos que reciclar es una de las primeras etapas que tiene que tener cualquier persona para evolucionar, ¿sí? Cambiar la mentalidad para empezar a producir sus alimentos dentro de la urbanidad y fuera de la urbanidad. Así que sí, vaya si se es revolucionario, reutilizar cosas que un sistema te dice que compres, compres, tires y compres. ¿Y dónde va eso que vos tirás? Con total y absoluta desidia. ¿No pensás dónde va una heladera que puede servir de compostera? Y la gente dice a veces, pero si yo reutilizo una heladera, es un pasivo ambiental que va a quedar feo, mejor comprar una compostera. Una heladera es un pasivo hermoso para hacer una compostera. Le haces un drenaje, la intervenís, la pintás bien y queda preciosa. Y es un artículo interesante como para reciclar. Así que eso es revolucionario. No depender de tener dinero para comprarme una compostera, para mí es lo más interesante. Ahora, ¿dónde se inicia, Carlos, tu conocimiento de la naturaleza, tu conciencia ecológica? Bueno, yo nací en el campo. Yo a los 9 años tenía mi primera huerta, que mi papá me dio un viejo gallinero abandonado, una pala de dientes, olalla, y ahí empecé mi huerta, porque yo crecí en el campo y vi que mi mamá siempre estaba carpiendo, criando gallinas, y bueno, y mi abuelo también. Así que para mí era natural eso, de producir alimentos. Nunca fue un hecho así que tuve que ir a una escuela a aprender. Me enseñó mi mamá primero, ¿no? Mi abuelo, mi viejo, y fui aprendiendo de ellos los primeros pasos. Después ya fui creando yo, en lo personal, me fui formando. Después con el tiempo abandoné esas prácticas agrícolas, me fui a la ciudad, me dediqué a la docencia, bueno, entre otras cosas, primero a sobrevivir, después a formarme personalmente y después empecé a educar gente. Y hoy en día enseño a la gente a producir en los techos, en los balcones, en las plazas, en las veredas, y después, bueno, mi formación es de docente. Yo soy docente del Centro de Formación Profesional número 16, en el área técnica de plomería, y formo muchas mujeres y hombres para que tengan un oficio, ¿no? Te escuché decir en alguna charla que la gente naturaliza una torre de comunicación en una terraza, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero que se horroriza con una huerta. Es como que el mundo está al revés, ¿no? Es al revés, como el mundo al revés, como María Elena Walsh lo denominaba. Es terrible que la gente a veces se preocupa, ¿no? En las redes sociales pregunta, ¿no? Pero pregunta en serio. Y el peso, y el agua, y la humedad, como que yo puedo llegar a morir aplastado por las berenjenas. Y yo le digo a la gente, mire, lo mejor que nos puede pasar es eso, morir aplastado por las berenjenas, pero no por esas torres enormes que veo que se multiplican en las urbanidades. Son torres gigantescas de telecomunicación. Y hoy en día, si bien alguien por ahí me va a decir, bueno, pero usted se está comunicando con el celular. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, yo no estoy renegando eso. Lo que estoy diciendo es que deberíamos ordenarnos, porque no es posible que en un edificio de departamento, arriba, con tal de ahorrarnos las expensas, se permita poner una antena de esas características. Tarde o temprano, el material, hay algo que se llama la fatiga del material, se fatiga, se cae una tuerca de esas que es grande como mi mano, y eso te hace un daño irreparable, no así si se cae una berenjena de un octavo piso. Digo, el mundo, tal cual vos lo dijiste, está patas para arriba. A veces la gente odia un árbol. Eso es un árbol invasivo, me tiran moras en la vereda, me ensucia la vereda, hay que talarlo. Y ahí está el problema, que la gente ve una amenaza en los arbolitos. Y ahí estamos en un gran problema. Es decir, pero no es la culpa no es de la gente. Yo siempre digo lo mismo, necesitamos que formadores, necesitamos gente que ya en las escuelas, ya en el jardín empiece a explicarles a las nuevas generaciones las bondades que tiene un árbol. Un árbol no es solamente sombra, un árbol produce oxígeno, un árbol produce fruto, un árbol produce una cantidad de beneficios que no se puede suplantar con un árbol de plástico. Así que a tener en cuenta las nuevas generaciones, no se dejen engañar, empiecen a poner árboles frutales para que la gente, cualquier persona que esté en una parada de colectivo, tenga acceso a una mandarina, a una naranja, a una fruta estacional, que estire el brazo y que la coma. Y la gente a veces puede decir, sí, pero lo saca de la calle, puede estar contaminado. Y las verdulerías, vos estás comiendo de la calle porque los cajones están en la calle, el alimento está en la calle. Entonces digo, a veces nos espantamos de algo y no es tanto. Hay que empezar de a poquito a pensar, ¿quién es aquel que te advierte o te asusta? Hay que ponerse a pensar, ¿a quién perjudica poner alimentos en las plazas? ¿A quién perjudica poner cientos y millones de árboles en toda la República Argentina? Mire, si cada ciudadano que está acá, si cada persona que me está mirando hoy, dice, yo voy a plantar un árbol antes de irme, tenemos solucionado el problema. Imagínense que todos los habitantes de la República Argentina digan, bueno, se terminó esto, vamos a plantar dos árboles obligatorios. Usted es obligatorio, usted viene a la República Argentina y debe plantar, antes de irse, dos, tres, cuatro árboles. ¿Sí? Después le ponemos su nombre, le ponemos la de su familia, lo que quiera. Es obligatorio. Y ya me van a salir y decir, ah, bueno, acá imposiciones. Es necesario. Dada la situación, se está prendiendo fuego todos los bosques, pero no solo en la Argentina, porque algunos hablan de que en la Argentina se prende fuego. No, basta mirar Europa, se está prendiendo fuego todo por el calor. Entonces, ¿cómo reemplazamos esos bosques? Empezar a plantar ordenadamente. Bueno, ahí van a entrar los eruditos que van a decir, bueno, esta especie, bueno, no importa qué. Empecemos a hacer grandes campañas, a movilizarnos con un árbol abajo el brazo. Empecemos a plantar árboles en las ciudades, atempera el calor. Esto es insoportable, el cemento. El cemento no es la solución. La solución es que haya absorbentes, y los absorbentes se dan no poniendo cemento, poniendo tierra. En las veredas tiene que haber más tierra para que absorban más cantidad de agua. Y eso te lo da la naturaleza, ya estaba así. Empezó a avanzar el cemento indiscriminadamente y ahí tenemos un gran problema. Muchas personas repetimos una frase, nada se pierde, todo se transforma, que no es más que el principio de conservación de la masa, la ley de Antoine Lavoisier. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Introduzco esto para que me comentes sobre tu método de composta hogareña, tan interesante. Bueno, hay tantos métodos de compostaje como personas en este asunto. A veces, a mí me gusta porque siempre se arma discusiones lindas, ¿no?, acerca de cómo hacer el compostaje. Yo empecé de una manera más práctica. Entiendo que dentro de las urbanidades tenés que tener un cuidado muy especial, porque no es el campo. Acá estamos amuchados casi el 95% de la población de la República Argentina en estas urbanidades. Por lo tanto, si vamos a compostar, tenemos que hacerlo con ciertos cuidados. ¿Para qué? Para no molestar a los vecinos y a las vecinas, que a veces también salen al balcón, y si usted está compostando mal, por ahí genera olores que le traen consecuencias, ¿no?, dentro del edificio. Pero ayer justo estuve en la casa de mi hijo y veía que él tenía una compostera en la cocina. Entonces, con el método mío no se podía tener la compostera en la cocina porque te iba a generar olor. Yo soy una persona que pongo en un tacho de 20 litros juntado de la calle, con un orificio abajo, con un vasito juntado de la calle, sobre dos ladrillos que juntamos de la calle, con una tapa de ese tacho que también la juntamos de la calle, y ahí vamos poniendo yerba, té, café, frutas y verduras, todo lo que vos recién enumerabas, que los átomos ahí se empiezan a transformar, ¿no? Todos esos residuos se van a compostar, ¿sí? Se van a compostar en un periodo de unos 3 meses, dependiendo de la cantidad de oxígeno que le entre para que trabajen las bacterias. Te decía que fui al departamento de mi hijo y él tiene ahí en la cocina la compostera abierta, ¿sí? con un diario. Y yo dije, bueno, acá sonamos. No, si la revolvés todos los días, no tenés ningún problema. Claro que hay que entender de que hay que perder el sentido del asco, ¿no? Entonces digo, y saber y hacerse cargo de que esos residuos son tuyos, que esos residuos los estás generando vos, y que de otra manera irían a parar a un contenedor de la calle y de ahí directamente a un relleno sanitario. Esos átomos tan interesantes, descompuestos, van a generar una materia sumamente rica para tus plantas, para tu jardín o para tus verduras, para tu huerta. Así que hay que compostar. Mire, yo en estos tiempos que vivimos no entiendo cómo no hay una ley nacional de compostaje. Es decir, desde el Estado mismo, gobierne quien gobierne, ojo, acá no estamos hablando de ciertos partidos, acá estamos hablando de el Estado argentino debe hacer una ley para que todos sus ciudadanos composten, sea obligatorio. En cualquier ministerio público, cualquier funcionario tiene que tener su compostera ahí. Obligatorio. Y obligatorio, digo, nos van muchas cosas, muchas cuestiones acá. Tiramos, cada persona que hoy me está mirando ahí está tirando 1 kilo de basura por día. ¿Quién se hace cargo de esa basura? El relleno sanitario. O basurales a cielo abierto. Es una riqueza invaluable todo lo que ustedes tiran. Miren la yerba, el té, el café. Los invito a todos los que están acá, vayan a Escuénaga 951, Patio de Nutrición, donde nosotros tenemos ahí la Margarita 2, y traigan sus orgánicos. Ahí están de lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana. Vayan y dejen sus orgánicos. Van a ver la cantidad de residuos que reducen, ¿sí?, para tirar a la calle. Es el 50%, ¿eh? Es material orgánico compostable. Así que, cuidado, y una vez que uno empieza este pequeño escaloncito, ya no se detiene. También pueden traerlo acá a Rosete Almira, hay composteras barriales. También acá en Reverdecer hay una organización de vecinos y vecinas que están instalando, ya llevan la octava compostera en las veredas. Y estas cuestiones ustedes me preguntarán, ¿pero hay alguna ordenanza? No, no hay nada. Los vecinos y las vecinas tienen que empezar a repensar las ciudades y empezar a avanzar. No le hace mal a nadie una compostera, no es agresiva, no es violenta, y es muy interesante lo que se produce, que vos enumerabas ahora, que yo sería incapaz de describirlo, ese fenómeno, ¿sí? Pero se transforma en algo tan rico, en tierra. Vos olés eso después de 4 meses y no podés creer la riqueza. ¿Y cuánto vale eso? Puede generar puestos de trabajo para millones y millones de personas. Puede ser una salida laboral. ¿Cuánto hay que gastar? Muy poco. El erario público gasta, los municipios gastan muchísima plata. Fíjense cuánto están gastando, y acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tratar los residuos sólidos urbanos. Millones, son millones. Si empezamos a compostar eso, lo transformamos, ahorramos, pero millones que pueden ir destinados a qué, al área de salud o a la educación. Y vuelvo a la educación. Necesitamos que esto se empiece a tratar en las escuelas. Necesitamos más multiplicadores de estos, educadores ambientales, que empiecen a ir a todas las escuelas, a todas las universidades, a todos los ministerios, para explicarle a la gente que hay que compostar necesariamente y hay que plantar árboles. No nos queda otra. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pan cartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Cartelera Artística de Buenos Aires, en Solo Ciudad. Para encontrarse con la lectura. Con el fin de despertar la curiosidad lectora en el espacio público y potenciar el sector editorial independiente, el libro móvil circulará por los barrios porteños en el marco de las ferias itinerantes de abastecimiento barrial, FIAB. La iniciativa, organizada por la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, a través de la Red de Bibliotecas Públicas, el Área Editorial del Impulso Cultural dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, acerca destacará una propuesta de lectura diferente que acompañará a editoriales, sellos y escritores. Desde este dispositivo se podrá comprar ejemplares, asociarse a la red de bibliotecas públicas de la ciudad y acceder al sistema de préstamos y devoluciones de libros. El libro móvil rotará por 4 ferias en la misma semana, en el horario de 8 a 14 horas, y llevará a cabo 55 salidas a la calle entre enero y febrero de 2021. Este verano también se pondrá en función el servicio de trabajo, estudio y lectura en las bibliotecas, con un total de 5.000 turnos mensuales brindados por 6 bibliotecas, Leopoldo Lugones, Antonio Devoto, Casa de la Lectura, Joaquín B. González, Ricardo Huiraldes y Parque de la Estación. Cada uno ofrecerá un cupo máximo en espacios interiores y exteriores, según protocolo, de lunes a viernes para hacer uso del espacio y de los servicios de internet o sanitarios del lugar. Desde el 4 de enero, Parque de la Estación se unió a las bibliotecas de la ciudad que ya se encuentran ofreciendo el servicio de préstamo de libros. Mediante la asociación virtual y un sistema protocolizado de turnos, se podrá pedir hasta 3 libros por vez y pasar un verano a pura lectura. Para celebrar nuestras tradiciones en la Feria de Mataderos. A partir de hoy, 10 de enero, la Feria de Mataderos tendrá su edición de verano en el horario de 15 a 21 horas. Además de las actividades presenciales en Mataderos, los vecinos y vecinas de la ciudad podrán seguir disfrutando, domingo a domingo, de la programación digital de talleres en la cuenta de Facebook de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, donde talleristas de la feria enseñan a través de clases grabadas distintas disciplinas tradicionales de nuestra cultura, folclore, guitarra y sikus, entre otras. Presentación de arte en barrios. De la mano del programa Arte en Barrios, chicas y chicos podrán disfrutar de más de 100 actividades junto a sus familias al aire libre. Habrá encuentros de arte urbano donde se llevarán a cabo competencias de breaking y freestyle, tardecitas musicales para grandes y chicos al ritmo del rock, la cumbia y el reggae, realización de murales participativos, talleres artísticos infantiles, salidas culturales y visitas guiadas a los diferentes museos de la ciudad y la usina del arte. Actividades que promuevan los derechos de la niñez, la sustentabilidad y la convivencia como ejes transversales con el ciclo Convertite en el creador de tu barrio. Propuestas teatrales como Bardo Criollo, acercamientos shakespearianos entre piezas de la mano de Emiliano Dionisi y su compañera criolla, a través de un ciclo que propone a encontrarse en el mundo del teatro isabelino, pero reversionado para niños. Talleres de oficios para que los participantes adquieran las técnicas principales para desenvolverse en un oficio que puede ir desde fotografía y videoclip hasta bordado y herrería. Y encuentros de gestión cultural para brindar herramientas a mujeres emprendedoras para impulsar su emprendimiento cultural creando redes de cooperación. Para los no tan chicos, los jueves en el escenario de la Plaza Usina, los adultos podrán disfrutar de Noches de Gospel y Soul, y los amantes de la percusión también tendrán su cita al aire libre en la Usina del Arte, con sábados de tambores con los alumnos y alumnas de Arte en Barrios, sumado al grupo de percusión Por Señas del SERPS, dirigido por Santiago Vázquez. Además, en Rivera Tour, los sábados y domingos, distintos artistas como Marcelo Sicale y Juanchi Baleirón invitarán a un grupo a recorrer en bici la costanera sur de la ciudad, visitando diferentes espacios y deteniéndose en algunos lugares para compartir sus impresiones sobre la arquitectura o el paisaje. Para los adultos mayores se realizará Bienestar al Sur. Todos los miércoles, aquellos que busquen un espacio para acercarse a los hábitos y prácticas saludables tendrán en la Usina del Arte un punto de encuentro. A lo largo de todo el día se darán clases y workshops que pondrán en valor la sustentabilidad, el bienestar y los hábitos alimenticios respetuosos con el ambiente y las tradiciones locales. Habrá clases de cocina de estación, prácticas de movimiento, shows de música y mucho más. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Ahora, la conferencia de prensa del ministro de Salud de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, del miércoles 6 de enero pasado. Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 6 de enero. Hasta el día de hoy hemos confirmado 179.045 personas con la enfermedad en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales se han recuperado 150.932. Lamentablemente han fallecido 5.927, lo que hace una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 3.3%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos cotidianas, siempre ordenado por el día que se tomó el hisopado, no por el día que lo reporta el Ministerio de Salud de la Nación, sino vamos hacia atrás y adaptamos y acomodamos cada persona en el día que se tomó el hisopado para ordenar de manera más apropiada, evitar las demoras o los cambios en la gráfica que tenga que ver con las demoras del cargado de datos. Cuando uno mira de esa manera los datos, lo que se puede ver es esta curva que está aquí, que lo que muestra con toda claridad que es en la última semana, los últimos 10 días de diciembre, ha habido un aumento muy significativo de casos, llegando a valores diarios de casi 1.100 o 1.150 personas por día. El mismo dato mostrado de una manera un poco más homogénea, lo que se hace aquí es lo que se llama la curva que tiene la media móvil de los últimos 7 días. Eso lo que intenta es hacer un promedio para cada semana, para los últimos 7 días, un promedio de los 7 días para evitar los valores bajos del fin de semana, los valores altos de martes a jueves que habitualmente ocurren, y entonces se hace una media móvil de 7 días, y ahí lo que pueden ver es que luego de un largo trayecto de descenso que empezó el 1 de septiembre y se completó en los primeros días para el día 10 de diciembre de este año, a partir de ahí hubo un aumento acelerado de los casos, aumento que llevó de 300 casos por día de promedio móvil, como tuvimos a principio de diciembre, a valores actuales que están entre 800 y 900 casos de media móvil por día. Ese es el promedio diario de casos que tenemos en la ciudad. Aquí le hemos agregado para mostrarle un poco cuáles son los grupos etarios que están siendo los que más se están enfermando. Ahí tienen cada una de las líneas, es un grupo etario, está aclarado sería a la izquierda del gráfico, tienen en un recuadro las edades por cada década de la vida, y en rojo está sobremarcado la década de 20 a 29 años. Fíjense cómo la proporción de las personas entre 20 y 29 años han pasado de valores tan bajos como 17 o 16% de la totalidad de los enfermos en un día a valores actuales que están en el 27-28%. Entre las personas que tienen 10 y 19 años y 20 y 29 años, prácticamente hay un tercio de todos los enfermos que se informan cotidianamente. Y eso es más o menos lo que ha pasado en Europa y en otros países del mundo, que la segunda ola tiene mucho que ver con la interacción social. Aquí en la Argentina, muy, muy remarcada o adelantada por la condición de las fiestas en que cayó el inicio de esta segunda ola, y seguramente si somos capaces de comprender el mecanismo que ha generado este aumento de casos, y sobre todo somos capaces de trabajar en el retomar los cuidados de la interacción social, estos casos podrán descender en las próximas semanas. Si no logramos hacer eso, desde ya que estaríamos observando el inicio de una segunda ola en el territorio nacional y particularmente aquí en la ciudad. Aquí lo que pueden ver es la información que siempre les mostramos. Esto en realidad ya no es la tendencia, sino es la información agrupada desde el primer caso. Y lo que vemos es, como siempre les mostramos, que el 81% de todas las personas que se han enfermado son menores de 60 años, pero el 87% de los que han fallecido son mayores de 60 años. Así que es una enfermedad que golpea mucho, en mucha cantidad, a la gente de edad media, a la gente joven, pero que golpea severamente y muchas veces de manera mortal a los mayores de 60. Hasta el día de hoy, ustedes saben, lo venimos comunicando, hemos intensificado muchísimo los testeos en la ciudad, básicamente porque nosotros insistimos, es que hay dos instrumentos y los dos tienen que ir de la mano y son muy importantes ambos porque se complementan. Hay dos instrumentos muy poderosos para demorar, retrasar la segunda ola o incluso hacer descender este rebrote que hemos tenido. Un instrumento es el que el gobierno ejecuta, que es la intensificación de la investigación epidemiológica, rastreo y testeo. Es decir, ubicar gente de más riesgo que el promedio general de la ciudad para tener la enfermedad y testearlos rápidamente para poder aislarlos si tuvieran la enfermedad. Y el segundo componente que se complementa con este es la construcción de ciudadanía, como siempre decimos. La capacidad de cada uno de nosotros de cada día preguntarnos y actuar en aportar algo al cuidado colectivo. A veces es cuidarnos a nosotros mismos y otras veces también es dialogar con nuestros vínculos sobre cómo tienen que hacer las cosas que quieren hacer, cómo lo pueden hacer de manera más cuidada, porque todos nosotros tenemos vínculos con los cuales podemos dialogar, reflexionar y hacer mejorar los cuidados de cada uno de nosotros. Entonces, de esas, y por qué es muy importante, se complementan, porque naturalmente cuando los casos se confirman más rápidamente, no solamente se previene la transmisión del virus, sino que se tienen elementos de visibilidad que generan reflexión en los contextos familiares para poder seguir intensificando los cuidados y seguir acordando cómo nos vamos a cuidar. Por eso es el rastreo y el testeo de un lado, la construcción de un diálogo ciudadano y una responsabilidad ciudadana para poder hacer un esfuerzo suplementario, esfuerzo que significa o debe ser mantenido en los próximos 2-3 meses, que es el proceso que va a llevar la próxima campaña de vacunación. Dicho todo esto, hasta el día de hoy hemos alcanzado 1.033.911 personas testeadas en la Ciudad de Buenos Aires, el 60% porteños. La tasa de positividad actual es del 15% y hemos alcanzado una tasa de cada 100.000 habitantes de los testeos de 20.090. Aquí les hemos traído para que vean este concepto que yo les hablaba de cómo el componente de intensificación de testeo lo estamos llevando adelante. Aquí lo que pueden ver es la media móvil, igual que vimos con los casos, para poder evitar fin de semana y día a semana, pero la media móvil de la cantidad de test que se hacen en la ciudad por día. Fíjense que desde el 8 o 9 de diciembre hasta esta parte, hemos más que duplicado la cantidad de test. Hemos pasado de una media de 5.000 test por día en toda la ciudad a una media de algo más que 10.000 test por día en toda la ciudad. Eso ha significado un esfuerzo enorme porque, por supuesto, que hay días que alcanzamos 15.000, 16.000 test y luego los fines de semana o Navidad y Año Nuevo han descendido críticamente. Por eso ese descenso que hay casi al final de la curva que tiene que ver con las fiestas. Pero fíjense que el componente de investigación, rastreo y testeo lo seguimos intensificando de manera evidente. Necesitamos seguir dialogando, sobre todo dentro de los vínculos más íntimos de la sociedad, sobre cómo vamos a poder seguir haciendo las cosas que necesitamos hacer, pero de manera más cuidada, en particular con los grupos etarios de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, que hoy por hoy son los que han tenido más interacción social, han aumentado más los casos, al menos eso hemos visto en la última quincena de diciembre, como le estábamos mostrando. Alucinante. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires. Yo me quedo por acá. Biografías. Artistas de Buenos Aires. Biografías. Artistas de Buenos Aires. Hoy, María Graña. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso. A borrar antes. María Graña nació en Buenos Aires un 16 de junio de 1953, conocida como la reina del tango. Cantante argentina de música popular, se la considera una de las cantantes femeninas más importantes de la historia del tango. Nace en el barrio de Villa Urquiza, de la ciudad de Buenos Aires. Tenía dos hermanos, uno mayor y otro menor. Su padre era cantor de tangos, con el nombre artístico de Carlos Graña. Y fue su mayor influencia en su camino artístico. Atraída desde muy chica por el canto, cuando tenía solo 12 años, comienza a estudiarlo con la profesora Elvira Aquilano, que la acompaña durante 17 años. En esa tarea. En 1970 se presenta en el concurso organizado por el programa televisivo Canta el Pueblo, que se emitía por Canal 7, y logra el primer premio con la canción de Buenos Aires. Las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción. Cuando Ben Molar produjo en larga duración Los de Siempre, con 14 tangos inéditos de creadores notables del género y cantados casi todos por vocalistas desconocidos, uno de estos últimos fue María Carmen Graña con el tema Y Nunca Más Tu Amor, de Francisco Pracánico y Leopoldo Díaz Vélez. Corre el año 1973. Osvaldo Pugliese la convoca para unirse a su orquesta, en la que desde 1964 cantaba Abel Córdoba, y debuta en el Club Nocturno Michelangelo. Con Pugliese actuó en las mejores casas de tango, como Caño 14 y El Viejo Almacén, entre otras, y en el Canal 11 de televisión, que la contrató para sus programas Tango Club, que conducía Héctor Larrea, y Tango y Goles, que tenía a Juan Carlos Mareco como su conductor. A esta altura de su carrera ya se advirtía su calidez, su personalidad seductora y comunicativa, una manera sobria y aguerrida de interpretar el tango que hacían que en pocos instantes el público se identificara con ella. Si bien no quedaron grabaciones de esa etapa de su carrera, se recuerdan de ella en especial sus interpretaciones de Nostalgia, Volver, Amar Amando y La Canción de Buenos Aires. En 1975 viajó a Colombia integrando una embajada tanguera con Mario Bustos, Argentino Ledesma y otros. Actuaron en las más elegantes salas de Bogotá, Medellín y en la Plaza de Toros de Manizales. Tan grande fue el éxito logrado por este grupo que la empresa grabadora Cordisco la contrata para registrar su primer long play, LP, como solista, titulado La Gran Tanguista, y en el que estuvo acompañada por un grupo de músicos argentinos y colombianos. En esa gran producción se destacan los tangos Canción Desesperada, Garras y Flor de Lino Vals. Porque te sigo amando todavía, pero te juro que no quiero. La televisión fue siempre el medio de comunicación más directo para la popularidad de la cantante. Figura infaltable en los programas El Tango del Millón, Buenas Noches Buenos Aires y Tango Club de Canal 11. Hacia finales de los años 70 participa en Amis Tangos con la conducción de Héctor Larrea, Los Poetas del Tango y Siete Décadas de Tango. También participó del programa Grandes Valores del Tango en el Canal 9 con Juan Carlos Torri y luego Silvio Soldán. Durante esos años su labor en televisión fue intensa, especialmente en La Botica del Ángel, creado y conducido por Eduardo Vergara Leumann. Se reedita un larga duración para el sello M&M, acompañada por una orquesta dirigida por el bandoneonista Juan Carlos Vera y Osvaldo Requena, director musical de Canal 11. Los temas Y Te Parece Todavía, Nostalgias, El Último Escalón y 100 Guitarras estaban entre los 12 que conformaban el disco. El comentario del disco estuvo firmado por Pugliese, quien entre otras cosas dijo: Sus interpretaciones demuestran sensibilidad en los distintos momentos emotivos que exigen la letra y la música. La calidad, la calidez y la seguridad de su voz en los distintos registros obedece a la perseverancia en el estudio, camino ineludible que deben imitar todos aquellos que están y que ingresan en el cancionero popular, decía nada más ni nada menos de ella el maestro Osvaldo Pugliese. Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado. En 1979 se convierte en madre de trillizos, Mauro Damián, Sebastián Leandro y Mariano Ezequiel Ambesi. Hijos de su primer matrimonio con Juan Carlos Ambesi, de quien más adelante se separó. En 1982 grabó su primer álbum con CBS Colombia titulado Nivel Internacional. En esa producción se incluyó Caserón de Texas, que hasta ahora acompaña a María Graña en todas sus interpretaciones. La dirección musical estuvo a cargo del maestro Martín Darré. Ese año obtiene el premio Prensario a la mejor cantante de tango. En 1984 graba su segundo álbum con la empresa CBS Colombia, titulado Distinta, esta vez con la dirección musical de Raúl Plate, la participación especial de Jorge Falcón y Guillermo Fernández, y en el que se destacan El día que me quieras, La flor de la canela, La noche que te fuiste y Cornetín, entre otros. Su prestigio internacional se afianza desde el Teatro Châtelet de París, integrando el elenco fundador de Tango Argentino, dirigido por los coreógrafos Claudio Segovia y Héctor Oresoli. Aquel primer elenco estaba integrado por el Sexteto Mayor, el dúo Horacio Salgán, Ubando de Lío, los cantantes Roberto Goyeneche, Raúl Lavie, María Graña, Jovita Luna, Elba Verón y Alba Solís, y la coreografía de Juan Carlos Copes. Ese mismo año, Tango Argentino se presenta en Nueva York durante 15 días en el City Center. El diario The New York Times llamó a Graña la Judy Garland del tango. El espectáculo continuó en diferentes ciudades de Italia, Milán, Venecia, Roma, y vuelve a Châtelet de París en 1984. En 1985 viaja a Canadá y actúa en Montreal, Quebec y Ottawa. Y al regresar a Buenos Aires, canta en la Casa del Tango Caño 14. Ya nunca volveré, lo sé bien. Nacen sus otros dos hijos, Francisco en 1986 y María Felicitas en 1987, ambos con el productor y musicalizador Mochín Marafiotti. En 1991 volvió a formar parte de Tango Argentino en The Aldwych Theatre de Londres. Al año siguiente presenta el espectáculo Graña con Ferrer, junto al letrista Horacio Ferrer. En 1993 participa en el Teatro Cervantes como invitada especial de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Osvaldo Piro. En 1995 graba el disco María, producida por su esposo Francisco Mochín Marafiotti y editado por DBN, en donde participan importantes figuras de la música y el canto: Mercedes Sosa, Valeria Lynch, Jorge Calaldrelli, Juanjo Domínguez, Oscar Cardoso Campo y el Sexteto Mayor, entre otros. A finales de 1996 viaja a Francia junto al cantante Jairo, el bandoneonista y director Raúl Garelo y la Sinfónica del Capitolio de Toulouse, donde se realiza un homenaje a Carlos Gardel. En 1997 lanza el disco Gardel por María Graña, producido también por Mochín Marafiotti, editado por Warner Music. Al año siguiente se presenta en Los Ángeles, California, en el Hollywood Bowl con la Sinfónica de Los Ángeles, y luego en París con Osvaldo Piro y su orquesta. En la primera edición de los premios Gardel, recibe el premio al mejor álbum artista femenina de tango por su disco Gardel por María Graña. En el año 1999 actuó en Armenonville como primera figura junto a José Ángel Trelles y José Ogiebiecki. En el año 2000 se presenta en el Carnegie Hall, Nueva York, con el espectáculo Tango Music, y en el Gershwin Theatre de Broadway con el regreso del espectáculo Tango Argentino. Al año siguiente presenta su show María Graña en concierto de la Casa de José Hernández, integró como artista invitada en el espectáculo Copes Tango Copes y ganó el premio Estrella de Mar en Mar del Plata. En 2002 presenta su show María Graña en concierto en Miami. Tuvo una participación especial en la película documental Abrazos, Tango en Buenos Aires, auspiciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y estrenada en 2003. Junto a Ryota Komatsu, bandoneonista japonés, y su quinteto viajó a Japón, donde era esperada por el público. Luego de 7 años, aparece su nuevo disco Rara, como Encendida, editado por EPSA Music en 2004. Volvió a Colombia para los festejos del mes de Gardel, actuando en el Teatro Municipal de Medellín, y recibió el premio Gardel como Mejor Álbum Artista Femenina de Tango. En 2007 lanza el disco Cualquiera de estas noches, editado por EPSA Music, y otra vez gana el premio Gardel al Mejor Álbum Artista Femenina de Tango por su último disco. Participó en el disco Cantora de Mercedes Sosa con el tema Nada de Dames y Sanguinetti y actuó en el documental Abrazos, Tango en Buenos Aires de 2003. En febrero de 2011 actúa en el evento que resurgió, Tango Argentino. Ese mismo año comienza un ciclo de 5 meses consecutivos en la Sala 36 Villares junto al guitarrista Esteban Morgado. El dúo viaja a Paraguay y realizó shows en el interior de la Argentina. En septiembre viajó a París junto al Raúl Lavie a inaugurar un centro cultural. También participa en el homenaje a Rubén Juárez, hecho en Montevideo. Después de unos años, presenta su nuevo disco junto a Esteban Morgado titulado Entre Nosotros. Durante el 2012 actúa en varias salas presentando su nuevo disco. Al año siguiente participa en la primera edición del espectáculo Las Elegidas junto a otras cantantes mujeres de la Argentina. Y en 2014 lo hizo en otra edición de la pieza en el Teatro Colón, interpretando su clásico Naranjo en Flor. En 2015 se presenta en varias salas y programas de televisión. Ese año festeja su trayectoria en un espectáculo titulado 40 años con la música, que obtuvo gran recepción del público y muy buenas críticas. Al año siguiente obtuvo un reconocimiento a su trayectoria en los Premios Magazine. Participó en el Mundial de Tango 2016 y realizó varios espectáculos con Esteban Morgado, el Sexteto Mayor y Pablo Estigarribia. Con este último grabó el disco María y Pablo en 2017. En 2019 volvió a cantar con Esteban Morgado. ¿Te parece todavía? Biografías. Artistas de Buenos Aires. Hoy, María Graña. Barrio de Belgrano, caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano, nos llama mamá. De esta manera nos despedimos de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla y a Julio Pardo en la operación técnica. Chau y hasta el próximo domingo.